Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Entre los músicos extranjeros que eligieron vivir en México y convertir nuestro país en su segunda patria, es sin duda Gerhard Münch, quien nació el 23 de marzo de 1903 y murió el 9 de diciembre de 1988, pianista y compositor, uno de los más notables. Gerhard Münch, originario de Dresden, Alemania, se ligó a México de manera muy peculiar. Nutrido en la vida y la cultura de la Europa resplandeciente y luminosa de entre dos guerras, había sobrevivido penosamente la Alemania nazi por su renuencia a pertenecer al partido y padecido el colapso final. Recuérdese tan solo en la población civil de Dresden, fue atrozmente castigada poco antes de la claudicación alemana. Entre el 13 y 16 de febrero de 1945, más de 1,000 aviones aliados dejaron caer ininterrumpidamente toneladas de explosivos, algunos de ellos las bombas de fósforo, probadas por primera vez en la guerra, material que se abatió sobre la ciudad como lluvia de fuego sobre Sodoma y Gomorra. De este momento, el músico recordaría escenas de las que raramente hablaba. La expectación y el horror a la salida del refugio. El regreso a la casa de su madre en medio del ulular de sirenas y la ciudad en llamas. La jirafa huyendo despavorida del zoológico ardiente. Árboles calcinados, cuerpos y miembros humanos como jirones pendientes de las ramas más altas y sin hojas de los pocos árboles en pie. Atrapado en esta visión dantesca, solo identificaría la casa materna de entre los escombros por un pedazo quemado de partitura manuscrita en la que reconoció la ópera escrita por su padre, músico también como él. Artista en toda la extensión de la palabra, un artista en el sentido en el que el romanticismo concibió el término y el genio romántico, individualista y rebelde por naturaleza, a la búsqueda de lo excepcional y en pos de la libertad y expresión artísticas. Una sola divisa, el arte por el arte por encima de todas las cosas, de suerte que rechazó los convencionalismos y los estereotipos que no fueron los que imponía el propio instinto. Decía con su voz aflautada a propósito de Chopin: ustedes no entienden el romanticismo. Ser romántico no significa ser sentimental. Mientras alzaba los brazos al cielo como si implorara las gracias del buen Dios. Müng vivió el arte como Hölderlin la poesía o Schumann la música, hasta sus últimas consecuencias. Era en esto muy europeo y sobre todo muy alemán. No siempre, por desgracia, el arte y la vida son conciliables. Todo esto explica por qué, siendo Gerhard Müng un pianista excepcional, desdeñó la vida del virtuoso que invierte la mayor parte del día en la gimnasia de los dedos. Explica también su horror al empresario y al engaño de la publicidad. De los connotados poetas, escritores y artistas que Müng frecuentó, el dramaturgo belga Fernand Crommelin, el poeta francés Jean Cocteau y el americano Ezra Pound, entre otros, es el escritor norteamericano Henry Miller quien, durante la estancia de Vera, su esposa, y Gerhard en Big Sur, un rincón silvestre y al parecer muy hermoso de la costa californiana, nos deja en su libro Big Sur y las naranjas de Jerónimo Bosch un vívido testimonio de estos aspectos del músico. Henry Miller relata: thank you. Desde que llegué al lugar, una centena de pintores, escritores, bailarines, escultores y músicos han venido y se han diseminado en él. Una docena al menos estaban dotados de un auténtico talento y probablemente dejarían su huella en el mundo. El más espectacular entre todos y el de genio indiscutible era Gerhard Münch de Dresden. No puede colocarse a Gerhard en ninguna categoría. Como pianista es único, fenomenal. Es también compositor y por añadidura fino letrado y erudito hasta la punta de los dedos. Si no hubiera hecho nada más que interpretarnos a Scriabin, e hizo infinitamente más, aunque sin retribución, le hubiera valido el reconocimiento eterno de todos los habitantes de Big Sur. Fue en Andersor Kring, donde Gerhard trabajaba en un viejo piano vertical que Emil White le había prestado. De vez en cuando, Gerhard nos daba un concierto sobre este clavecín mal temperado. Los automovilistas se detenían a veces delante de la cabaña de Emil para escucharlo. Cuando estaba completamente sin dinero, desalentado, y comenzaba a alimentar proyectos suicidas, le aconsejaba seriamente que transportara el piano al borde del camino y nos mostrara lo que podía hacer. Yo me decía que si esto lo hacía con frecuencia, un día seguramente se encontraría un empresario de paso que le propondría una gira de conciertos. Pero no lo quiso tomar en serio. Evidentemente aquello hubiera sido vulgar y un poco exhibicionista, pero esto es lo que adoran los americanos. ¿Qué publicidad se hubiera hecho si el empresario lo descubre al borde de la carretera a punto de comenzar a ejecutar las 10 sonatas para piano de Alexander Scriabin una tras otra? Lo que hacía absolutamente efectivo el pianismo de Münch no era solo su espectacularidad, como bien lo advierte el escritor Henry Miller, sino la posibilidad de trazar la obra de principio a fin como un todo orgánico, periplo sonoro en el que el pianista y público se encontraban totalmente involucrados. La gestualidad en este caso obedecía menos a una afectación que a ciertas consignas entre el intérprete, o mejor, agonista, y el receptor, a fin de señalar e intercambiar los momentos de mayor intensidad expresiva en el trayecto de la música. Se piensa más bien en agonista porque desde que Münch aparecía en el escenario con su cara de gavilán atormentado, como Vera lo describe, los hombros encogidos, luego más alto y enjuto, como a punto de emprender el vuelo, se asistía a una batalla, a un gran rito, aquel en que Prometeo roba el fuego divino para transmitirlo a los hombres. ¿Y no es este el verdadero, el único sentido del intérprete, del intermediario? Thank you. Fue una ceremonia y una fiesta oírle a Gerhard Munch en Guanajuato en los años 50. Prácticamente todo el repertorio pianístico tradicional. La Berceuse, la fantasía polonesa, la balada en sol menor o los scherzos de Chopin. Pasaba con igual ductilidad y rigor necesario a la tocata y fuga en do mayor de Bach. El concierto en re menor, cuyo control rítmico y específicamente los pianísimos en las gradaciones resultaban simplemente escalofriantes. De esta época, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, datan asimismo la poética y apasionada versión del concierto de Schumann, el La mayor de Liszt y, por supuesto, el suyo propio, escrito por encargo del gobierno de Michoacán y dedicado al maestro Bonifacio Rojas y la orquesta de cámara de ese lugar. Concierto de forma clásica que en su tercer movimiento incluye un ritmo de son mexicano. Pero de todos estos compositores, entre los que también habría que incluir a Couperin, Debussy, Ravel y Cherepnin, Scriabin ocupaba un lugar privilegiado. La afinidad entre compositor e intérprete era innata. Aún hoy las grabaciones del gran Vladimir Horowitz no superan esa suerte de iluminismo sonoro con que Gerhard Munch interpretaba las 10 sonatas de Alexander Scriabin. Hemos escuchado del compositor ruso Alexander Scriabin la fantasía para piano solo en si menor, opus 28. Interpretó al piano Gerhard Mühl. Audios extraídos en la aplicación YouTube recopilados por Daniel Gámez. Una sumaria biografía de Gerhard Mühl resulta por demás inútil cuando pretende darse una imagen del hombre y del artista, porque Mühl es un artista inclasificable. Como pianista, es uno de los pocos intérpretes que anteponen la música a cualquier virtuosismo estéril. A menudo escuchándolo, nos da la impresión de que sus interpretaciones revisten el carácter de un combate abierto, de una lucha despiadada consigo mismo para cumplir con ese doble significado de la obra de arte, la liberación personal y la creación artística. De ahí que Mühl, este hombre de cueva, hermano de Sendras y Ezra Pound, amigo de Cocteau y Henry Miller, posee el raro privilegio de acercarnos a Stockhausen y a Messiaen de la misma manera que a Couperin y a Scriabin. Para explicar este privilegio, tendríamos que volver a la cita de Leonardo da Vinci. La fuerza interior es una virtud espiritual. Nada se mueve sin ella. Solo ella nos libera de nuestra estrecha prisión y nos preserva de la muerte. Gloria Carmona. En esta edición se relataron fragmentos del texto titulado Gerhard Mühl de la musicóloga mexicana Gloria Carmona, publicado en la revista Pauta número 55 y 56. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias.